yo no sé qué voy a hacer. Ay, amigo, ya no aguanto a mi mujer. Saliendo del trabajo me está marcando el tiempo. Tardaste 3 minutos, andabas de coqueto. El día de la quincena, a ver cuánto ganaste. Te faltan 4 pesos, ¿en qué te lo gastaste? Todos los días trabajo hasta de noche y andabas otra vez paseando con el coche. Regreso bien cansado, me vuelvo con mi auto. Me grita la mujer y a mí me ven borracho. Amigo, ya no sé qué voy a hacer. Ay, amigo, ya no aguanto a mi mujer. Quédame de comer, que vengo muerto de hambre, que no te pude hacer. Me fui con la comadre, que mira la camisa, le faltan 2 botones, que llévatela así, llegando te los pones. Te vi con la vecina, porque la saludaste, que quieren ir al cine, seguro la invitaste. Contame la novela, andate al lavadero, que necesitas plata, que dame más dinero. Yo no sé qué voy a hacer. Ay, amigo, ya no aguanto a mi mujer. Me dices por las noches que tráeme un vaso de agua, que límame las uñas, que ráscame la espalda. Levántate temprano, vas a desayunarte, que no dejas dormir, que vas a despertarme. A veces la reprimo, me gritas sin empacho, me voy con mi mamá, te dejo los muchachos. Por eso, buen amigo, no sé qué voy a hacer. Si ella no se compone, me voy a enloquecer.